le piden a Dios. Ay, la salud y la libertad, y yo le pido la muerte, y no me la quiere mandar. Todito le pide.